En lengua guaraní, significa palabra y también significa alma. Creen los indios guaraníes que quienes mienten la palabra o la dilapidan son traidores del alma. Palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Seguimos en Palabras Andantes, estamos contándoles y recorriendo y viajando y allí tomando unos mates en La Rioja, en la radio La Bocona, en 93.1 MHz, en el norte de La Rioja, en la región de la costa riojana, como se llama, como ellos la llaman, en la localidad de Anillaco. Sí, en el departamento de Castro Barros, a unos... Y ahí La Bocona llega a unos 60 kilómetros más o menos de, digamos, el área de cobertura. Anillaco es un pueblo de cerca de 1.000 habitantes. En realidad, 1.573 dio el censo de 2010, así que tiene cerca de 1.500. Imaginemos, es la localidad más grande de toda esa región y es una de las pocas localidades que tiene calles con asfalto. Uh-huh. Es un dato importante. Anillaco, sabemos bien que lo va a contar en unos minutos Martín de la Fuente, fue la ciudad, el pueblo de donde nació el presidente que gobernó a los argentinos de entre 1989 y 1999. Pero la radio La Bocona, nos van a matar los amigos... Martín, porque estamos relacionando mucho el pueblo con el pueblo de Carlos Saúl, cuando es la radio La Bocona y la experiencia es algo independiente, que tratan de rebelarse contra esa identidad, sí, a la que todos los argentinos le hemos dado, ¿no? Y ellos dicen, es una propuesta informativa, autónoma de los partidos políticos, y esto es algo que ellos reiteran, y tratan de hacer otro tipo de comunicación radial. Pero Martín también, si bien es de otra generación, intentan, efectivamente no pueden negar la presencia de más de 50 años de esta familia en ese pueblo, y que cuando Palabras Andantes se va a escuchar en todo el país, entonces por lo tanto uno cuando dice Anillaco, casi que inmediatamente se te viene esa figura presidencial a la cabeza. Pero es algo, por eso una de las cosas que también decíamos en nuestra editorial, está muy presente esa cultura, porque bueno, esa familia ha tenido grandes tierras, dueño de todas las tierras que había, de las empresas, y lo que también Martín decía es que lo que él hizo, lo que Carlos Saúl hizo en La Rioja fue, después en lo que todos vivimos en el país, empobrecer esa provincia. Exactamente, y la radio, aparte de esta identidad que tiene y de la lucha antiminería, también ha sufrido distintos inconvenientes. Por ejemplo, en abril de 2009, un año después de su fundación, sufrió un atentado. Época de elecciones, entraron desconocidos a caballo, agarraron la antena, la tiraron con cables a caballo, imagínense, sí, y voltearon la antena, tiempos eleccionarios, abril de 2009, un año de la fundación de La Bocona, y tuvieron que, así fue, digamos, su nacimiento, ¿no? Tener que lidiar contra estas problemáticas. Vamos a seguir escuchando a Martín de la Fuente, que nos cuenta, en este caso, cómo piensan la programación de la radio. La programación nuestra empieza a las 8 de la mañana con un resumen de noticias provinciales. De 9 a la 1 de la tarde tenemos el programa como el que más fuerza le ponemos. Se llama Yo te avisé. Bueno, intentamos ahí contar mucha noticia local, también provincial, ¿no? Como te decía, haciendo participar, ¿no? Y dándole voz a los actores sociales que no los tienen en los otros medios de comunicación de la zona. A ese programa, el de la mañana, es al que más energía le ponemos y es el que con el que la audiencia más nos responde a nosotros. ¿Querés estar informado y saber lo que pasa en la costa? Entérate por www.radiolabocona.blogspot.com. tenemos varios tipos de oyentes, ¿no? Tenemos oyentes que, bueno, son casi miembros de la radio, ¿no? Vienen directamente, entran, nos hablan, nos traen cosas. Si quieren, participan de nuestras reuniones, opinan. Y después tenemos oyentes menos participativos, pero que lo hacen a través de mensajes, llamadas, pero que mantienen esa fidelidad siempre ahí de colaborar con sus opiniones, con sus sugerencias, con sus propuestas. Y después, bueno, mucha gente que nos escucha y que no, acá en La Rioja hay una cultura que es de no llamar, la gente es de comunicarse poco con la radio, es una cosa cultural que viene de hace muchos años, pero bueno, nosotros en nuestros poquitos años de vida hemos roto un poco, ¿no?, con ese esquema. Voces que parecían dormidas despertaron. La ciudad cumple 423 años y el municipio de la capital lo celebra con una noche de gala excepcional. Rioja Querida, una mirada en el tiempo. Lunes 19 de mayo, 22 horas, playón de la vieja estación. Tenemos temas, ¿no?, que son tópicos, que son por ahí ineludibles, tanto a nivel provincial como a nivel local, ¿no? Nosotros lo que hacemos es trabajar sobre esos temas que son ineludibles para cualquier medio, pero también trabajamos, ¿no?, una agenda alternativa, que tiene que ver esto que te decía antes con dar participación o dar a conocer por ahí hechos que para la comunidad o a veces para la provincia, ¿no?, son de una relevancia muy importante y que tras radio, ¿no?, trabajamos ahí un poquito en esos dos territorios, bueno, siempre dándole un poquito más de preeminencia a la parte alternativa, a la parte comunitaria. Y allí Martín contaba tres grandes tópicos que tiene la comunicación comunitaria: la programación, el oyente de la radio y la agenda. ¿Qué temas trabaja? ¿Qué temas le da prioridad? ¿Cuáles son los que consideran más importantes? Y La Rioja, muchos temas. Estábamos repasando algunas de las últimas grandes noticias y, por ejemplo, como para citar un ejemplo, hace poquito tiempo, en diciembre, la radio La Bocona tuvo que salir a denunciar una masacre productiva, ambiental y alimenticia. Entre 18.000 y 20.000 pollos murieron a pocos días de que sean faenados. ¿Y qué pasó? La empresa los tiró a una represa, ¿no? Uh-huh. Por eso salieron a denunciar esa masacre ambiental, con todas las enfermedades y todo lo que ello provoca, ¿no? Son las temáticas y que tiene que trabajar. Cuando hablamos de agenda, siempre hay que tener en cuenta eso, la agenda que nos toca de más cerca, y estos son los grandes temas de la radio La Bocona allí en Anillaco, que tienen que salir a denunciar. Y esa es su función de las radios comunitarias, ¿no? Cuando él decía que intentaban ser un medio autónomo, también autónomo de lo que es la agenda de los grandes medios, de lo que se consume a partir de la televisión o de los diarios de llegada nacional, los medios comunitarios tienen esa función también. Y cuando una de las cosas, retomando una de las ideas que vos decías, los medios comunitarios quieren disputar. Por ser pequeños, no es que uno dice, bueno, con esto me conformo, sino muy por el contrario, es disputar sentidos, disputar agenda, poder hablar de aquellos que realmente nos toca de cerca, la sufrimos, la vivimos y no aparece en ningún lado, no aparece ni en el diario, ni en la tele, ni en las otras radios, más de gestión privada. Entonces la radio comunitaria se hace cargo de eso porque es su función, una función social de hacer una comunicación más cercana al pueblo. Exactamente, y estos últimos años lo hemos vivido, este cambio que han realizado los medios comunitarios, empezar a pensar seriamente en la calidad, en las temáticas, incluso en los últimos tiempos han repuesto esa idea de que en lo comunitario el deporte no va. Bueno, sí, se ha incorporado el deporte, ¿por qué no? Y vamos a salir a disputar con las mismas herramientas que los grandes medios de comunicación, vamos a salir a disputar este espacio que es importante que los medios comunitarios puedan abordar. Decíamos, una de las grandes dos grandes problemáticas de Anillaco fue la minería. Desde 2008 los vecinos empezaron a ver, visualizar camionetas 4x4. Bueno, ¿qué eran esas camionetas 4x4 en la región? Estaban explorando lo que podían ser minas de uranio. Allí comenzaron las asambleas a organizarse, a luchar en contra de la minería allí en aquella región. Esa es una de las grandes problemáticas. La otra es una problemática cultural, podríamos decir, social, que es la marca Carlos Saúl. De allí, de esa localidad, salió el que sería presidente de los argentinos entre 1989 y 1999, y decir Anillaco es sinónimo de Carlos Saúl Menem. Entonces, ¿cómo nos va a contar Martina ahora en el próximo audio cómo ellos llevan esa marca que les ha quedado, ese desafío que se han propuesto de poder salir adelante a pesar de esa identidad a la que se los relaciona? Básicamente lo que es la cuestión de la minería a cielo abierto, ¿no? A veces con respecto a eso tenemos un consenso absoluto, ¿no? Bueno, pero a veces no. Por dentro de la discusión surgen ramificaciones, ¿no? Posturas así muy precisas que, bueno, a veces enturbian un poquito y complican más que todo el tema este de cómo presentar por ahí una información, a quién entrevistar, con cuál de las asambleas tratamos, a cuál entrevistamos, si entrevistamos a las dos, por ese tipo, pero tampoco es para tanto, me parece. Un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Anillaco tiene una impronta muy grande, ¿no?, relacionada a lo que es el apellido Menem, la familia Menem, que es una familia que viene siendo un actor principal en política, ¿no?, desde hace 50 años acá. Yo siempre digo, todo el menemismo empezó acá en Anillaco, ¿no?, con los Menem dueños de todas las bodegas, dueños de todas las fincas, dueños de todas las tierras. Después, la presidencia de Menem fue una especie de culminación de todo eso, después de haber sido gobernador. Y bueno, lamentablemente, sí, bueno, mucha gente sigue siendo menemista acá en la costa riojana, en nuestro departamento, en la provincia también. Y bueno, es como una marca ahí que muchas personas tienen que cargar, ¿no?, solamente por haber nacido acá en este lugar. Pero bueno, últimamente no ha desaparecido la figura de Menem, no viene más acá en Anillaco. Acá desde el año 2005 el kirchnerismo viene ganando todas las elecciones en nuestro departamento, pero bueno, hay una cosa cultural que sigue estando presente, un peso ideológico construido por la familia Menem, muy fuerte todavía en algunos sectores de la sociedad local y de la sociedad provincial también. Pero bueno, es un estigma que las generaciones venideras, los chicos más jóvenes, se vienen sacando un poquito de encima, porque por otro lado se va dimensionando también qué significó para la República Argentina y para los riojanos la presidencia de este señor Carlos Saúl. Como para cerrar este tema de Menem, vamos a darle un final. Bueno, hay que decir, elecciones provinciales, agosto de 2007, de 1000 habitantes, 108 votaron a Menem para gobernador. Así que, caso cerrado. Listo. No relacionemos perfecto más Anillaco con Carlos Saúl Menem. Pero sí, sigamos contando un poquito lo que pasa con la Bocona. Decíamos que era una cooperativa, entonces como tal, en La Rioja hay una federación de cooperativas en la cual ellos participan muy activamente, se reúnen una vez al mes, además de reunirse con el equipo y con el pueblo que va participando de las reuniones. También ellos articulan y establecen red con uniones vecinales, con el consorcio de aguas, que es quien administra el agua potable y de riego ahí en la provincia, con escuelas primarias y escuelas secundarias, con las cuales también realiza distintas actividades. Recordemos que este proyecto nace base del apoyo escolar a niños junto a la copa de leche. Entonces, ese costado más de la educación popular no lo abandonaron, lo siguen llevando adelante. Y también hay una sede del CONICET con la cual ellos articulan para que la información que hay en el CONICET también pueda ser divulgada en lo que es Anillaco y los pueblos de alrededor. Una radio comunitaria que tiene 5 años, proceso de ley de servicios de comunicación audiovisual. En su proceso de adecuación, ellos no están en una zona de conflicto, por lo tanto es un tanto más fácil, podríamos decirlo, en términos de papeles. Ellos han presentado ya todos los papeles y están a la espera de la licencia. Y el financiamiento, la sostenibilidad, una de las cosas que también hablabas, ellos lo hacen fundamentalmente, se sostienen económicamente a partir de publicidades y de convenios que realizan con sus propios, con los propios actores con los cuales se enriedan para llevar adelante esta comunicación alternativa, comunitaria, popular. Hace unos meses, 2 meses y medio, el 27 de febrero de 2014, firmaron un documento junto a otras radios. La mayoría de estas radios nucleadas en la Red Nacional de Medios Alternativos, reclamando el reconocimiento legal de la emisora, reclamándole al AFCA este reconocimiento que estabas diciendo de la cuestión legal de la emisora. Así que veremos cómo se sucede este tema. Además, decías de junto a la Red Nacional de Medios Comunitarios, también ellos participan en lo que es la red de AMARC, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que también hay muchas de las radios que nosotros vamos a ir conociendo y medios de comunicación y proyectos que están enredados porque no hay otro modo de llevar adelante un proyecto más que hacerlo junto a otros que están en distintos puntos del país y que frente a cualquier cuestión, digo, desde información, subsidios, presentación de proyectos, aprender de otros proyectos también, te sirve estar enredado. Muy bien, así pasamos y recorrimos y viajamos por la provincia de La Rioja, en el norte riojano, y estuvimos compartiendo algunas experiencias de La Bocona 93.1. Y que si la gente quiere conocer el proyecto, puede entrar a su página, que es www.radiolabocona.blogspot.com. Exactamente, allí se puede escuchar el programa a la mañana y también a través de los sonidos nos pueden pintar los colores de aquella provincia. ¿Habrá algún lugar donde se juntan las palabras que no quisieron quedarse? Palabras andantes. La voz de esa voz. Dejamos atrás a los amigos de La Bocona, pero nos quedamos en La Rioja, recorriendo su cultura, sus colores, sus sabores también, y tenemos para ello a la cumpleañera Antonella Crocianelli. ¿Cómo andas, Anto? ¿Cómo andan? Buen día. Buen día. Feliz de cumplir años. Una de las pocas, te voy a decir. No podemos decir. Yo no tengo problema. Bueno, estábamos, como decía Julio recién, y Esdenka, recorriendo La Rioja, y notamos que hay varias celebraciones regionales a lo largo de todo el territorio de la provincia. Entre ellos están el Festival de la Doma, el Folclore de Pinchas, el Rally de Burros. Sí, con rally esa cara me miran. Burro. Sí, hay un Rally de Burros y se lleva a cabo en La Rioja. El Festival del Quesillo y también el Festival del Alfajor. Y nos quedamos acá, porque ya que estamos recorriendo Anillaco, que es donde se desarrolla este festival, vamos a hacer hincapié en él, ¿no? En el Festival del Alfajor. Se desarrolla los últimos días de enero en el departamento de Castro Barros, y donde se despliega una importante grilla de artistas y también se pueden degustar comidas típicas a precios módicos. Para este evento suele acercarse gente de varios puntos del país y es por eso que hay toda una infraestructura turística alrededor del Festival del Alfajor. Los organizadores comentan que los visitantes se albergan en la hostería de Anillaco, en los campings de Los Molinos y Ajullón y Anillaco, y en las casas de familias Aminga, que ofrecen este servicio también. Así que era importante, en serio, el festival. Habría para comentar de todos, en realidad, un poquito más. Julio me comentaba hace un ratito fuera del aire si no, no íbamos a hablar un poco del festival de... El rally de Burgos. El rally, perdón. Me llamó la atención, estuve leyendo un La poco. Verdad que a mí también me llamó la atención, pero... Repetime no la fecha de la fiesta del alfajor, por si uno anda mochileando por allí y siempre es importante tener en cuenta esas fechas porque, bueno, por ahí caemos y... No, porque ya sabemos que en febrero está la Chaya Riojana. Esa es un clásico. Sí, es un clásico y ahí hay gente que... también, porque ahí la Chaya está dividida como en lo que vemos por la tele, en la parte más comercial, pero tiene otro costado que es mucho más... tiene que ver más con lo cultural y que se lleva adelante en los pueblos, en las casas, y tiene otro sentido. Y además la Chaya es usada, pero es festejada, si se quiere, en el territorio, pero en todos los festivales que se desarrollan ahí. Sí, es la celebración claro, a la madre tierra. Tal cual. A tu entorno, digo, es poder celebrar eso, digo, con alegría, donde obviamente ahí se desata un poco el diablo. También. Bueno, los últimos días de enero. Últimos días de enero. No tiene fecha fija, pero siempre es los últimos días de enero. Así que si andás por allá, mandanos alguna foto. Ya uno se queda en febrero para el festival de la Chaya, ¿no? Totalmente. ¿Algún datito más? Sí, tenemos también universidades. Si tenés ganas, te cuento. Sí. Que está la Universidad Nacional de La Rioja, que es pública, y tiene su sede central allí en la ciudad de La Rioja. Fue creada como universidad provincial en sus primeros tiempos, en el 72, y en el 93 fue ascendida al rango de universidad nacional. Uh-huh. Y también tenemos la Universidad Nacional de Chilecito, que es una universidad pública también, como la anterior, y tiene su sede, como su nombre lo indica, en la ciudad de Chilecito, allí en La Rioja. Fue fundada en el 2002 y refrendada en el 2003, sobre la base, claro, de la sede universitaria Chilecito de la Universidad Nacional de La Rioja, que funcionaba en esa ciudad desde el 73. Muy bien, gracias, Anto, que nos traía un poco los sabores y los colores y las formas que tiene uno de interiorizarse con la provincia de La Rioja y también la música, que allí la escuchábamos de cortina. Tanto defender a La Rioja, tanto luchar y luchar, destino de gente pobre, sufrir y montonería. FM La Bocona, 93.1, radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios centrales, ubicados en el barrio La Pampa, Anillaco, provincia de La Rioja. Pobre soy montonero, señor, libres somos los riojanos, libres seré yo. Palabras andantes, un viaje a los visiles de tierra adentro. Armamos el bolso y con nostalgia dejamos atrás La Rioja para volver aquí y compartir algunas noticias. Algunas noticias que tienen que ver y nos toca de alguna manera, no solo a quienes estamos en el mundo de la comunicación, sino también a toda la población, y nos vamos ahí a la otra punta, a la costa marplatense. Nos vamos a ir, hace frío, pero en este tiempo también es hermoso Mar del Plata. Se va a llevar adelante actividades muy importantes, una de ellas el Mercado de Industrias Culturales del Sur, ¿qué es esto? Es central en materia simbólica y también en una relevancia económica las industrias culturales, que tienen una importancia en todos los países de América del Sur porque son instrumento y soporte de una amplia circulación de temas y manifestaciones artísticas y sociales, a tal punto que este sector industrial genera riquezas y empleo. Los PBI culturales alcanzan del 2 al 4% según el país en el cual estemos llevando adelante, pero Sin embargo, en toda la región, una de las cuestiones más débiles, al igual que los medios comunitarios, es su estrategia de financiamiento. Y ahora en Mar del Plata, a partir de mañana y hasta el 18, se va a llevar adelante diferentes talleres, rondas de negocios, foros, seminarios, actividades y presentaciones artísticas, y es un encuentro regional para poder conocer la oferta y las características del consumo y también motorizar acuerdos de ventas y comercialización de bienes y servicios culturales. Esto es el mercado de la industria cultural del sur, que se lleva adelante en Mar del Plata del 15 al 18 de mayo. Este es uno de los encuentros, porque en paralelo, también mañana, se lleva adelante el encuentro de medios públicos de América Latina. Es jueves y viernes, también en Mar del Plata. Van movidita la semana. Movidita Mar del Plata ahí. ¿A qué lugar quieres ir? Porque aquí en este encuentro de medios públicos de América Latina van a estar todos los directores de los medios públicos de todos los países de la patria grande, también con una agenda sumamente interesante, donde se va a hablar de financiamiento, de los porcentajes de producción nacional, regional, internacional, de lo que es la legislación que se lleva adelante en cada uno de los países, Ecuador, ya sabemos, Uruguay, Bolivia, Venezuela también, que tiene ahí con las cuestiones de los medios. Bueno, Argentina, cómo lleva adelante su implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El rol de los medios públicos en lo que es la patria grande. Así que ya saben, aquellos que anden cerca por Mar del Plata o tengan la posibilidad de irse, el encuentro de medios públicos de América Latina mañana y el viernes en Mar del Plata. Y así, con estas noticias, le ponemos punto final al viaje que realizamos en el día de hoy. Hoy estuvimos en la zona de Cuyo, en una de las provincias del norte de la zona de Cuyo, en La Rioja, también en el norte de La Rioja, allí en Anillaco, en la región de la costa riojana. Estuvimos compartiendo la historia, la programación, los oyentes, un poco de la vida de Radio La Bocona 93.1. Esto fue Palabras Andantes. Estuvieron Zdenka Sandoval, Santiago Cortés Mercado allí en la producción, Anto Crocianelli, que le decimos feliz cumpleaños, y quien les habla, Julio César Santarelli. Los esperamos en Palabras Andantes. Palabras Andantes, un viaje a los destinos de Tierra Linda.